7. Fin de la lucha. Después de algunos días de meditación, en la dependencia de la iglesia, Tassiano se entendió con el viejo Ennio, que le anotó las ponderaciones, atentó. Aunque ciego, no se conformaba a ser un peso en el presupuesto de la institución. No sabía cómo agradecer la dedicación de Pudens, que se hizo acreedor de su mejor cariño. Si pudiese, allí permanecería a su lado, para servirlo con dedicación y respeto, hasta el fin de los días que le restasen en la tierra. Entretanto, no estaba solo. Necesitaba cuidar del futuro de Quinto Celso, y, por esa razón, no le cabía demorarse. Con todo, acentuaba triste, no deseaba volver a la casita del bosque. Las reminiscencias de la hija le asaltaban el corazón. La ausencia de Blandina le trajo un vacío irremediable. Confiaría, de ese modo, a Ennio los valiosos archivos de Basilio y vendería la residencia, los carros y los caballos. Con el producto de la transacción, pagaría las deudas en que se empeñó, trasladándose con el hijo para Roma. Tenía por allá a la hija mayor. Lucila nunca se afinó integralmente con él, pero esto no lo llevaría a traicionar la voz de la sangre. Era rica y seguramente se compadecería de la situación a la que fue arrojado. Indudablemente no le negaría la protección, cuando viese su penuria. Pretendía, así, colocarse bajo el patrocinio de ella, en compañía del hijo adoptivo, cuya edad reclamaba atención. En Roma, con las relaciones de que aún creía disponer, situaría al rapaz en condiciones honrosas para aguardar dignamente el futuro. Pudens escuchó los planes y no se opuso a la realización de ellos. Le reitero, sin embargo, su amistad y simpatía, ofreciéndole sus servicios. ¿Por qué la aventura de tan largo viaje para recomenzar la vida? La iglesia podría incumbirse, discretamente, de la educación de Celso, y él mismo, Tassiano, no estaría sin trabajo. Había enfermos para consolar, inmensidad de servicios para realizar el viudo de Elena, con todo, no renuncio, del todo, al orgullo de la clase. Alcanzó alguna tolerancia, pero se hallaba aún lejos del verdadero desprendimiento de sí mismo. No expondría a Celso al flagelo de las persecuciones periódicas. Lo amaba bastante para arrojarlo sin defensa, a la desconsideración social. Lo sentía más seguro en la gran metrópolis. Poseía en Roma no solo a la hija, que, ciertamente, les garantizaría la subsistencia, sino también poderosos amigos, con gran influencia en la corte. Contaría con los lazos del pasado para encaminar al hijo adoptivo en la vida pública. Quinto Celso era señor de primorosa inteligencia. Se unió a él por los más íntimos lazos de cariño y de confianza. Lo estimaba con excesos de celo, de ternura desde el instante en que lo recibiera de las manos de Livia, en la partida para las regiones de la muerte. En él descubrió una joya valiosa para el escrinio vivo de su alma. Habitualmente, reflexionaba en el misterio de la comunión sublime y perfecta en que se entrelazaban. Tenía la idea de haber reencontrado un amor celeste que el tiempo no conseguiría apagar. Oyéndolo, embrevecido, creía, muchas veces, que recuperara la compañía paternal. Aquella sensatez en la apreciación de la vida, aquella cultura polifórmica y aquellas facilidades de expresión, características de la conversación del hijo adoptivo, le recordaban las inolvidables conversaciones con Quinto Varro en los jardines de la residencia del padrastro. La gracia y la lógica, la compresión y la sabiduría innata eran las mismas. Inexplicablemente, pasara a razonar por la cabeza del joven, en los grandes momentos de lucha. Buscaba en él, instintivamente, la palabra final en los asuntos graves y la orientación adecuada en el camino espinoso. Lo amaba con todos los recursos efectivos de su alma obstinada y bravía, pero leal y sincera. Solamente por él quería ahora vivir y porfiar en las lides amargas del mundo. ¿Cómo relegarlo, pues, al incierto destino en Lyon? Ennio verificó que no le competía argumentar. El cristianismo aún estaba considerado fuera de la ley. Las represalias de orden político caían invariablemente de sorpresa sobre el ánimo de los adeptos. No sería lícito, pues, forzar una solución tendente a favorecerle los puntos de vista. Celso, convidado a opinar, aseguró que solamente le interesaba la alegría paterna. Seguiría a Tassiano con la misma fidelidad que siempre. El infortunado patricio, de ese modo, pasó del plan a la acción. Vendió la casa, las vigas y los animales que le pertenecían al nuevo señor de la antigua Villa Vetturio. Entretanto, el dinero recibido de Alcio Mal llegó para el pago de los débitos contraídos. Le restaba apenas lo suficiente para el viaje. Aún así, no modificó el proyecto. Lyon lo asfixiaba. La nostalgia de Blandina y la ceguera inesperada le constreñían el corazón. Deseaba retirarse de allí, expandirse, desalojar el propio pensamiento y olvidar todo. Pudens, no obstante, generoso y precavido, se entendió con Celso y le dio una carta para un amigo humilde, pero sincero, que vivía en la Vía de Ostia. El padre adoptivo llevaba reducidas posibilidades. Tal vez precisasen del concurso de alguien, antes del primer contacto con la viuda de Galba. Así, en cualquier hipótesis de dificultad, podrían recurrir a Erato Marcelino, viejo cristiano abandonado por la familia, que se refugió en la fe, viviendo entre la renuncia y la caridad. El rapaz recogió las instrucciones plácidamente. De ese modo, no estaría solo para superar los obstáculos. Para no preocupar al padre, guardó cuidadosamente la misiva, y las despedidas se hicieron conmovedoras. Zarpando de Massilia, una ligera galera los dejó en Ostia, que aún ostentaba los bellos monumentos del puerto de Trajano. El ciego, apoyándose en el joven, respiraba los aires de la patria con manifiesta alegría. Los recursos escaseaban. Con todo, oyendo las entusiastas referencias de Celso en cuanto a la hermosa bahía hexagonal que el mencionado emperador mandara construir, recomendó al hijo adoptivo que buscase el domicilio de Fulvio Espendio, un compañero de la juventud que, según informaciones recibidas en la Galia, allí se recogiera en una soberbia granja. Espendio naturalmente los recibiría de buen grado. Recordaba su figura imponente en los juegos y la alegría espontánea con que se entregaba a las bebidas, después de los concursos bien ganados. El reencuentro les sería valioso. Seguramente, el amigo les daría posada digna y proveería adecuada conducción que los llevase confortablemente a Lucila mientras meditaba, conversando consigo mismo. Celso, dirigido por los esclarecimientos de varios transeúntes, llamó a la entrada de una graciosa villa, enclavada en el centro de un tranquilo pomar. Un esclavo bien puesto vino a atenderle. Esperanzado, Tassiano tomó la palabra y preguntó por el amo, anunciando su posición de compañero del pretérito que no lo abrazaba hacía largos años. En unos momentos, un patricio de rostro menos simpático, tipo acabado por la decadencia, apareció, pacífico y descuidado. Miró a los visitantes detenidamente y, después de estampar una fría expresión de desprecio que heló a Quinto Celso, indagó, irritado, ¿qué desean? Oh, es la misma voz, gritó el hijo de barro, extendiendo instintivamente los brazos. Fulvio, amigo mío, ¿me reconoces? Soy Tassiano, el viejo aliado de las competiciones. El romano retrocedió aborrecido y gritó, ¡qué insolencia! Por Júpiter, nunca te vi, no comulgo con la peste, ilusionado por la propia confianza. El recién llegado, retomando el apoyo en los hombros del hijo, se explicó un tanto desalentado. ¿No te recuerdas de nuestros ejercicios en casa de Vetturio, mi padrastro y mi suegro? Tengo aún la impresión de verte manejando el látigo reluciente, o comandando la viga ligera, que volaba al galope de tus bellos caballos blancos. No pasas de ser un impostor, respondió Espendio encolerizado. Tassiano es un hombre de mi condición. Vive honradamente en las Galias. Es un patricio. Jamás aparecería en tu execrable miseria. Gales imbécil. Con certeza, Abusaste de mi antiguo compañero para robarle informaciones con que invadirme la residencia y asaltarme, buitre. Vagabundo. Debe ser algún nazareno extraviado, conducido hasta aquí por este joven ladrón. Fuera. Fuera. Salgan de aquí. Para fuera, Fulvio, poseído, les indicaba la plaza pública, mientras el amigo arruinado enjugaba el llanto copioso que le fluía de los ojos muertos. Cuando el portón metálico fue cerrado por el dueño de la casa con gran violencia, el desilusionado viajante volvió sobre los mismos pasos en que se había dirigido hasta allí el joven, adivinando su dolor, lo abrazó, con más ternura, como para reafirmarle que él, Tassiano, no estaba solo. Agradecido, el infortunado padre de Blandina, esbozando la resignación y la humildad en el rostro, observó, en verdad, hijo mío, ahora no tengo otro amigo más que tú. El oro y la posición acostumbran a mostrar la amistad, donde la amistad no existe. Es imposible que Fulvio no me reconociese hoy soy, sin embargo, una sombra en el campo social. Perdí todo el dinero, la juventud, la salud y el renombre familiar. Sin tales cualidades, dudo que la propia hija me reconozca ante la dolorosa modificación de aquella voz. El rapaz intentó encaminarse por el camino del optimismo y de la esperanza. Que el padre no se inquietase. Él, Celso, era joven y fuerte. Trabajaría para ambos. Nada les faltaría. En cuanto al hospedaje por algún tiempo, traía recomendaciones de Prudence para un viejo amigo de este. Era To, según los esclarecimientos del benefactor de Lyon, debía vivir en un punto muy próximo. Si Dacia no estuviese de acuerdo, no precisarían recurrir a la protección de la viuda de Galba. Vivirían sencillamente los dos. Conseguirían alguna casita humilde en donde pudiesen recomenzar. Las relaciones de Ennio en Roma podrían auxiliarlos. Con la necesaria seguridad, el padre adoptivo consintió, reconfortado, explicando que lo seguiría con el mayor placer. Entretanto, nada podría asentar en definitiva, mientras no se entendiese convenientemente con Lucila, para dirigirse dentro de los nuevos rumbos. No sería justo alejarse de la hija. Si encontrase en ella el acogimiento que esperaba, suavizarían las amarguras de la suerte, y Celso obtendría los maestros que él idealizara en sus paternales esperanzas. Con todo, en la hipótesis de que la hija se mostrase endurecida e ingrata, se rendirían ambos a las circunstancias y reiniciarían la lucha, conforme a las aflicciones que el destino les dictase. Mientras conversaban, el joven lo guiaba, camino afuera, como si fuera viejo conocedor de la vía de Ostia. Deseoso de amenizarle las amarguras, el rapaz procuraba distraerlo describiéndole las magnificencias de la puesta del sol y todos los aspectos interesantes que se le deparaban. Tassiano sonreía. Tenía la impresión de ver por los ojos de la memoria el paisaje bañado en la luz crepuscular. Avanzaron largo trecho de camino, cuando se acercaron a un mísero edificio en ruinas restaurado. Atento a los informes de Ennio, el mozo se convenció de que habían llegado al domicilio de Erato. Entretanto, se sintió como quien ya hubiera estado allí antes. Las paredes humildes, el techo inclinado hacia el suelo, la puerta rústica, todo le parecía familiar. Aquel era el mismo tugurio de Lisipo de Alejandría, donde Quinto Varro encontró a Corvino por primera vez. El viejo Lisipo conoció igualmente la palma del martirio, partiendo, como tantos, al encuentro del maestro de la cruz, pero la pequeña construcción, aunque pasase de cristiano a cristiano, continuaba siendo una bendita oficina de servicio a la fe. En el pasado, Barro no pudo llevar al hijo querido a las reuniones evangélicas, como pretendía, puesto que Cintia ejercía sobre él la vigilancia materna. Sufrió largos años de nostalgia y flagelación moral, atravesó el sacrificio y la propia muerte, pero supo resignarse y esperar. El tiempo le premiaba la constancia por la misericordia del Señor. Volvió a la existencia corpórea, retomó el vehículo de la carne, y espíritu eterno metamorfoseado en Quinto Celso, reasumiría la dirección del destino tasiano induciéndolo hacia Jesús. En consonancia con su antiguo ideal, cerca de 44 años habían pasado desde que Tasiano renaciera, y el trabajo del amor continuaba, diligente y sublime. La cabaña de Lisipo, cual punto marcante de su batalla espiritual, era la misma simple como la serenidad inalterable de Cristo, y acogedora como su doctrina de luz extasiado. Celso describió para el ciego la belleza pura de aquel nido de humildad, y, tan emocionado se reveló, que el padre adoptivo supuso convencido haber encontrado en aquel lugar un minúsculo palacio, escondido bajo la copa de una florida arboleda extrañamente feliz. El rapaz llamó a la puerta. Un viejo de semblante sereno vino a abrir. El joven hizo una muda señal, dándole a entender su condición de adepto al evangelio, y el rostro del anciano se abrió, en una larga y luminosa sonrisa. Abrazó a los recién llegados con palabras de cariño e hidalgo acogimiento. Y, mientras Celso se refería a las noticias de Ennio Pudens, Tasiano se sentó en un banco rústico, sintiéndose envuelto por una tranquilidad que, hacía mucho desconocía. La brisa fresca, penetrando por las ventanas, parecía un acariciador mensaje de la naturaleza. Dos sobrinos de Erato, Berzelio y Máximo, ambos escultores, presentes en la sala humilde, participaban de la conversación. El dueño de la casa leyó la misiva de Ennio, y se regocijaba. Era un compañero de muchos años. Se conocían desde la infancia. Se hallaba a disposición de Celso y Tasiano en todo lo que les pudiese ser útil. El jovencito explicó entonces que el padre y él necesitaban de asilo hasta el día siguiente, cuando se entrevistarían con una parienta que tal vez pudiese ayudarlos. Pretendían fijar residencia en la gran metrópolis, pero se veían naturalmente desorientados. El anfitrión mandó servir una ligera comida de pan, aceite y legumbres, y en la conversación prosiguió fraternal. El yerno de Veturio, que íntimamente no se adhiriera al cristianismo, para alegrar al hijo adoptivo escuchaba los comentarios, sonriendo. Observaba Celso tan inexplicablemente entusiasmado que, de modo alguno, se animaría a perturbarlo. El viejo, los sobrinos y el rapaz se afinaban, con tal perfección que daban la idea de ser viejos conocidos en el más íntimo reencuentro. Máximo y Berzelio, abnegados cultores de la buena nueva, destacaban las dificultades de la vida en Roma. Surgió nueva crisis de violencia e inquietud. La derrota del emperador Valeriano, escandalosamente aprisionado por los persas, creó una atmósfera amenazadora para los núcleos cristianos. Ignacio Galieno, el hijo del emperador humillado, subió al poder. Personalmente, tenía simpatía por el cristianismo torturado, del cual, poco después, ofrecería públicas demostraciones. Pero, en rigor de los conflictos sociales, el nuevo imperante debía inclinarse a los deseos de las clases dominadoras. La fuerza de los edictos de los años 257 a 258, que generaron una tremenda y cruel represión a los servicios del Evangelio, reapareció con bastante vigor. Potentados y autoridades, como de costumbre, atribuían los desastres políticos del imperio a la ira de los dioses, sublevados con el intenso proselitismo cristiano. La furia de los perseguidores, sin embargo, se amainaba, frente a las familias cristianas más importantes, para recrudecerse ante de los pobres y de los pequeños. Las cárceles estaban repletas. El anfiteatro de Vespasiano ofrecía funciones sucesivas. Los ancianos y mentores de la iglesia recomendaban particularmente a los esclavos y a los plebeyos pobres que evitasen juntarse en la vía pública. Innumerables señores, congregados en el afán de cohibir la expansión evangélica, no vacilaban en denunciar a los servidores menos favorecidos como enemigos del orden público, exigiendo represalias y puniciones. Considerando la probabilidad de acciones subversivas, los tribunales se desbordaban de magistrados y demagogos. Según la opinión del patriciado en decadencia, los cristianos que predicaban la fraternidad eran censurados de responsables por la onda de pensamiento renovador. Las fiestas en honor de Galieno se demorarían aún por tiempo indeterminado, El gobierno, por sus dignatarios más representativos, deseando entretener al pueblo impresionado con las victorias de Sapor, promovió variadas exhibiciones. Además de las oraciones públicas, ante la imagen de Júpiter, del sacrificio de animales en el Capitolio, de las grandes distribuciones de aceite y de trigo, de las carreras electrizantes y de las luchas feroces entre gladiadores célebres, la matanza de cristianos menos clasificados en las esferas sociales proseguía en siniestros espectáculos nocturnos. ¿No sería más aconsejable que permaneciesen los dos viajantes de la Galia convenientemente recluidos hasta que la tormenta cesase? Ante la pregunta del anfitrión, que permanecía en el aire, Tassiano recordó la necesidad de llegar al centro urbano, sin demora. Le competía aparecer, en el Aventino, en la mañana del día inmediato. ¿Y por qué Máximo?, preguntase a Quinto Celso cuál era su opinión. El mozo respondió, bien humorado, nada temo. Tengo dos grandes amores, Jesús y mi padre. Como no pretendo perder a mi padre, estaré muy feliz con la voluntad de nuestro Señor que nos unió. Si realizamos nuestros deseos, estaremos juntos, y, si algún sufrimiento aparece en el camino, no nos separaremos. La observación conquistó la sonrisa de todos, y el propio Tassiano, feliz por haber encontrado en el mundo a alguien que lo amaba así tanto, mostró en el semblante señales inequívocas de confort y alegría. Llegó la noche, y el cielo se recubrió de un sinfín de estrellas. A la claridad de dos antorchas, la reducida asamblea comentó, aún, por bastante tiempo, el respeto de los arduos caminos de la Buena Nueva, deteniéndose en consideraciones especiales sobre los mártires que, por más de dos siglos, venían inclinándose en servicio a la humanidad. Tassiano, en silencio, escuchaba todo, con discreción y respeto, hasta que Marcelino ofreció a los huéspedes la cama limpia y modesta, en la que debían reposar. A la mañana siguiente, se pusieron ambos en camino. Avanzaron esperanzados por la vía ostiense y estaban prestos a entrar en la ciudad, cuando, en las adyacencias de la pirámide de Sestio, Celso vio una multitud de personas agrupadas. Dos pobres mujeres habían sido presas, bajo una enorme algazara popular. Los gritos a las fieras, partían de la turba amenazadora. El mozo abrazó al padre, con el cuidado de quien se proponía defender un tesoro, y atravesaron la masa. De información en información, llegaron al Aventino, y tomaron la dirección del templo de Diana, en cuyos alrededores no tuvieron dificultades para localizar el magnífico palacete de Lucila. Tassiano sentía el corazón precipitado, en la atormentada caja del pecho, ¿cómo sería recibido? ¿Se apiadaría la hija del infortunio en que el destino lo arrojó? Relacionó algunos pormenores de la aristocrática vivienda de Veturio, donde pasó la juventud, y Celso le confirmaba las reminiscencias, entre curioso y preocupado. Atendidos en el portón de acceso por uno de los esclavos que se encargaban de la jardinería, fueron por él encaminados al atrio. El viudo de Elena indagó acerca de servidores que allí conociera, en otro tiempo, mas los viejos lazos efectivos habían desaparecido. Solicitó la presencia de la señora, pero, pasados algunos instantes de espera, un mayordomo irreprensible vino a avisarle que Lucila estaba ocupada, en el ensayo de bailes importantes, y que, por eso mismo, no recibía visitas. Tassiano, sin embargo, insistió. Se refirió a su condición de padre y pronunció nombres de familia que obligaron al interlocutor a reconsiderar la recepción desatendida. El siervo volvió a la intimidad doméstica y, transcurrido algunos minutos, Lucila apareció en compañía del tribuno Cayo Persiliano, algo pálida, pero con indisfrazable expresión de ironía e indiferencia, marcándosele en el rostro castigado de cosméticos. Celso observó el sarcasmo y tuvo miedo. Aquella no podría ser la mujer que buscaban. Lucila era el retrato de la crueldad femenina, enmarcado en la imprudencia. Ella miró al ciego, comprimiendo los músculos de la cara, enlazó al amante en un gesto felino, y habló, burlona, con que soy buscada por ilustres parientes. Solamente al oírla, percibió el genitor cuán modificada debería encontrarse para dirigirle la palabra con tanta malicia en la voz. Aún así, en un sacrificado esfuerzo para identificarse, rogó, conmovedoramente, hija mía, soy yo, tu padre, estoy ciego, recurro a tu protección como un náufrago. Ella, todavía, no notó el dolor que envolvían aquellas frases suplicantes. Lanzó una fría carcajada y dijo al compañero, Cayo, si yo no supiese que mi padre está muerto, naturalmente me engañaría. No, Lucila. No morí. No me desconozcas, gritó el genitor, angustiado, ahora estoy solo. No me abandones. Ayúdame por la memoria de Blandina, que también ya partió. Vine de León para buscarte. He sufrido bastante. Acógeme por piedad. Por amor a los dioses, por devoción a Cibeles, que siempre patrocinó a nuestra casa, la viuda de Galvano se engañó. Con increíble dureza de corazón, habló al tribuno intrigado, este viejo debe ser algún loco de la tierra en que nací. Blandina era realmente mi hermana, que descansó bajo el amparo de los inmortales, según noticias que recibimos hace días. Y, con significativo tono, prosiguió. Mi padre murió en Bahías, justamente cuando tuve la infelicidad de perder a mi madre. El ciego, entretanto, se arrodilló y suplicó, hija, huye a la injusticia y a la maldad, en nombre de nuestros antepasados, despierta la conciencia. No permitas que el dinero y los placeres te anestesien los sentimientos. Exasperada, Lucila le cortó la palabra, gritando a un esclavo que se hallaba próximo. Protón. Date prisa. Trae el perro guardián. Expulsa de aquí a estos ladrones galeses. Inmediatamente, un salvaje Martín apareció feroz. Se precipitó rápido sobre Quinto Celso que abrazaba a Tasiano, buscando preservarlo, pero, cuando una pequeña herida surgió, sangrando en el brazo del rapaz, Persiliano, incomodado, interfirió recogiendo a la fiera. Mirando a los visitantes que se retiraban, cabizbajos, el mozo cuchicheó a los oídos del amante, querida, no transformemos esto en un tribunal. Procedamos con sabiduría. Esta bella vivienda no es para los desagradables misterios de la justicia. Tranquilízate. Si estos vagabundos conocen a tu familia, pueden realmente amenazarnos la ventura. Serán corregidos a tiempo y, despidiéndose, acrecentó, serán presos. El anfiteatro, en las grandes fiestas, es nuestra máquina de limpieza. Lucila sonrió con la expresión de una gata reconocida, y Cayo pasó a acompañarlos. Tasiano, sorprendido e indignado, no tuvo lágrimas para llorar. El deseo inútil de venganza le obcecaba el pensamiento. El amor que aún consagraba a la primogénita se transformó de repente en odio feroz. Si pudiese, pensaba, mataría a la propia hija, creyendo que ese era el único recurso para quien como él había ayudado a generar un monstruo. Celso, sin embargo, abrazándole la cabeza mientras caminaban, lo inducía a la calma y al perdón. Volverían a casa de Marcelino. Comenzarían la lucha de otro modo. Escuchándolo, el desventurado patricio poco a poco sosegó la propia mente y recordó el día en que él mismo mandó soltar un perro bravío sobre el propio padre que lo visitaba cariñosamente. En la acústica de la memoria, escuchó de nuevo los gritos de Silvano, pidiendo socorro y, en la tela íntima, como si las retinas ahora funcionasen para adentro, volvió a ver la fisonomía angustiada de Quinto Barro implorándole, en vano, entendimiento y misericordia. El retorno al pretérito le dolía al corazón enojado, registraba las palabras de Celso que le impelían a la bondad y al olvido del mal, y, admitiendo estar bajo el guante de la justicia celeste, por fin desahogó en lágrimas la opresión del alma. El recuerdo del pasado le alteró, sin embargo, lo íntimo. Algo le renovó el campo mental. Con sorpresa para sí mismo, pasó del odio a la conmiseración. Reconoció que Lucila, tanto como él mismo en la juventud, traía el sentimiento intoxicado de negras ilusiones. Pobre hija. Reflexionaba amargado, ¿quién le servirá de instrumento para el dolor necesario del futuro? Descendían los dos, abrazados y tristes, vigilados por la astucia de Persiliano. Pero cuando se mostraron suficientemente distantes de la principesca residencia, el tribuno, invocando el auxilio de pretorianos en la vía pública, los denunció como cristianos rebeldes y contumaces ladrones, asegurando que le habían asaltado el domicilio. Cogidos de sorpresa, Tassiano y el joven fueron detenidos sin consideración. Intentando restablecer la verdad, el ciego levantó dignamente la cabeza y clamó: «Guardas, rápido. Yo soy un ciudadano romano». Uno de los asalariados de Cayo irrumpió en carcajadas y observó: «¡Qué valioso payaso para el teatro! Representaría admirablemente el papel de algún patricio degradado». No valieron frases fuertes del irreconocible yerno de Veturio. En breves instantes, la multitud burlona y perezosa los envolvió. Ironías e improperios fueron vociferados a montones. Humillados y mudos, Tassiano y Celso, con el cuerpo fatigado y dolorido, fueron encerrados en viejos subterráneos del Esquilino, que estaban repletos de esclavos cristianos y mendigos infelices, considerados como transfugas sociales. Para Tassiano, que tenía los ojos apagados en nocturna sombra, los cuadros exteriores no se mostraban fundamentalmente transformados, pero Celso, aunque firme en la fe, vio asombrado toda la angustia de aquellos corazones relegados al laberinto de las cárceles, evaluando la extensión de sus padecimientos. Aquí y allí, viejos acostados gemían dolorosamente, hombres escuálidos se apoyaban en las paredes ennegrecidas, cubriendo el rostro con las manos, mujeres andrajosas abrazaban criaturas semimuertas todavía, por encima de los gemidos unidos al olor fétido, cánticos en voz baja se elevaban armoniosos. Los cristianos agradecían a Dios la gracia del dolor y de la flagelación, regocijándose con la palma del sufrimiento. Celso encontró suave encanto en aquellos himnos, y Tassiano, entre la rebeldía y el tormento moral, se preguntaba sí mismo de qué milagroso poder estaría revestido el profeta Galileo para sustentar, por encima del tiempo, la fidelidad de millares de criaturas que sabían alabarlo, en pleno infortunio, con absoluto olvido de la miseria, de la aflicción y de la muerte. Dos guardas corpulentos, provistos de faroles y varas con puntas de hierro, conduciéndolos a un cubículo, conversaban animados. «Felizmente todos los prisioneros serán liquidados mañana», informaba uno de ellos, «la fiebre maligna reapareció, hoy tuvimos 30 muertos». «Ya lo sé», respondió el otro, «los sepultureros están alarmados». Y, sarcástico, acentuó, «admito que las propias fieras rechazaran tanta pestilencia». «Las autoridades están actuando con sabiduría», dijo el interlocutor, «el espectáculo, como sabes, contará con algunos animales africanos, entre tanto, para que el pueblo no se impresione con los enfermos, tenemos postes y cruces, en donde los enfermos sean aprovechados con antorchas vivas». Tassiano desesperado, intentó aún la última reacción. «Soldados», clamó, «dignado, no existen, ¿acaso, jueces en Roma? Es posible prender a los ciudadanos, sin motivo justo, y condenarles sin juicio». Uno de los soldados inmediatamente le respondió a la pregunta con un violento empujón, encerrándolos por fin, en una estrecha y húmeda celda. Quinto Celso, auxiliado por los mortecinos rayos de la luz que de las galerías apartadas llegaba hasta ellos, encontró algunos trapos que se amontonaban en el suelo, a los pies de la cama, y rogó al padre adoptivo que descansase un poco. En unos instantes, un carcelero de fisonomía salvaje vino a traer la ración del día, algunos pedazos de pan negro y agua sucia que el rapaz, sediento, bebió a sorbos largos. Conversaron ambos, largamente, refiriéndose el joven a los imperativos de la conformidad y de la paciencia, que el ciego escuchaba, constreñido, como si debiera sorberla y el de la más descarada injusticia, sin derecho a la mínima reacción. Mucho más tarde, cuando creyeron que había llegado la noche, durmieron enlazados uno al otro, tocados de inquietantes perspectivas en el día inmediato. Sin embargo, Celso amaneció febril. Acusaba dolores en todo el cuerpo, tenía sed y cansancio. Tasiano, afligido, llamó al carcelero, suplicándole medicación adecuada, pero no obtuvo, sino agua lodosa que el mozo tragaba con deseo. El hijo de barro, de alma ansiosa, paseó el pensamiento por los tiempos pasados, recordando la casa harta y los días venturosos, reflexionando, entre tanto, con más intensidad, en las duras pruebas que le habían castigado los padres queridos. ¿Cómo pudo el genitor sobrevivir, por tantos años, las tempestades morales que le desmoronaron sobre el destino? Experimentó un inmenso remordimiento por los días que perdiera, entronizando a sí mismo en el mentiroso altar de la vanidad, como pudo creerse superior a los otros hombres. Ponderó el martirio de cuantos como él mismo estarían recluidos en aquellos subterráneos infectados, golpeados por la persecución que no merecían, aunque no le fuese posible aceptar el cristianismo, porque no se decidía a penetrar el desventurado campo de la miseria de su tiempo. ¿Cuántos esclavos había visto, amargados en pavorosas aflicciones, junto a los hijitos enfermos, o casi muertos? ¿Cuántas veces profirió órdenes inicuas, tiranizando a enfermos, en el servicio rural? Tuvo la impresión de que viejos servidores se levantaban, en su propia mente, y se reían ahora de su dolor. La respiración sofocante de Celso lo apenaba. ¿Por qué la fiebre le esquivaba su cuerpo, prefiriendo al hijo de su corazón? Porque no nació él, Tasiano, entre esclavos misérrimos. La servidumbre hubiera sido un bálsamo. Entonces, se hallaría eximido de los terroríficos recuerdos que le infernaban la conciencia. Con las lágrimas que le saltaban de los ojos, acariciaba a Celso, consolándolo. Pasaron algunas horas, marcando expectación y tortura, cuando todos los reclusos recibieron orden de trasladarse. Abiertas las verjas, salieron, grupo a grupo, bajo los gritos de los guardas que les escupían maldiciones e insultos. Los más fuertes venían maniatados con grandes heridas en las muñecas. La mayor parte de ellos estaba formada por enfermos cansados, de mujeres desnutridas, de criaturas esqueléticas y viejos trémulos. Aún así, todos los prisioneros sonreían contentos es que volvían al sol y al aire puro de la naturaleza. El viento fresco en la vía pública los reanimaba. Celso sintió prodigiosamente reavivadas las energías. Recobró el buen ánimo, y guiaba al padre con la ternura de siempre. Contagiado por la sublime esperanza que transparencia del rostro de todos los compañeros, reveló al ciego la irradiante y general alegría. Nadie ignoraba el destino próximo. Sabían que, a semejanza de un rebaño encaminado al abatimiento, no les cabía aguardar sino el extremo sacrificio en el matadero. Pero, revelando la certeza en una vida más alta, los cristianos avanzaban con la cabeza erguida y serena, con la humildad y el perdón estampándoseles en el semblante, pareciendo extraños a las frases escarnecedoras de los soldados, verdaderos matarifes empedernidos en el oficio de la muerte. Después de la marcha forzada, avanzaron para el anfiteatro, donde un inmundo recinto los aguardaba para el espectáculo nocturno. Celso, deslumbrado, contempló el anfiteatro Flaviano, que se erguía imponente, después de una valiosa restauración mandada a efectuar por Alexandre Severo. La fachada, dividida en cuatro pisos, se adornaba en los tres primeros con medias columnas dóricas, jónicas y corintias, entre las cuales se abría arcos, que en los dos pisos del medio alojaban primorosas estatuas. Todo prestaba una austera grandeza a aquel monumento arquitectónico. Carros suntuosos, literas, cuadrigas y vigas rodeaban el edificio. Quien observase, desprevenidamente, semejante coloso que podría inmortalizar la gloria de una raza, no sospecharía que allí, un gran pueblo no sabía sino cultivar la ociosidad y la orgía, la brutalidad y la muerte. Un tribuno de fisonomía execrable leyó algunas órdenes a los sentenciados del día, mientras pretorianos de corazón endurecido amenazaban a los viejecitos cuyo paso se hacía más lento en dirección a la cárcel. Los seguidores del Evangelio, con todo, parecían extremadamente distantes del cuadro que inspiraba rebeldía y sufrimiento. Hombres andrajosos se abrazaban felices y mujeres de facciones macilentas besaban a los hijos con el entusiasmo de quien se preparaba para el encuentro con la felicidad perfecta. No habían podido cantar en el trayecto entre la mazmorra y el anfiteatro, pero así que se vieron, unidos en una celda enorme, de la cual debían marchar hacia la muerte, entonaron hosanas a Cristo, con el júbilo de criaturas elegidas para el esplendor del triunfo supremo, en el que irían a recibir la corona de la inmortalidad. De otras prisiones llegaron nuevos contingentes. Y de entre los recién llegados, celos, feliz, descubrió era Tomás Celino. El amigo de Eño fue detenido, en la noche de la víspera, cuando escuchaba el Evangelio en el cementerio de Calixto. El reencuentro era una bendición. Hasta incluso Tasiano, que se mantenía circunspecto y angustiado, experimentó un súbito confort. El anciano de la Vía Ostiense narraba, con la felicidad sonriéndole en los ojos, cómo fue recogido en la mazmorra, y reafirmaba su reconocimiento al cielo por la gracia de serle permitido recibir la victoria espiritual a través del martirio. Ante la curiosidad alegre de todos los que lo rodeaban, exhibió un pequeño fragmento de un rollo machado y leyó las bellas palabras de la primera misiva del apóstol Pablo a los tesalonicenses. «Regocijaos siempre bienhumorado», informó, «contento, hermanos, de mi existencia de casi 80 años. Este trozo de las sagradas escrituras es todo lo que me resta», y acentuó, «alegrémonos, quien vive en el Evangelio encuentra la divina alegría. De los millones de llamados en este siglo, nosotros fuimos de los escogidos. Alabemos la gloria de morir a la manera del óleo que se quema en la mecha, para que la luz resplandezca. Los árboles más nobles son reservados para la formación del pomar, el mármol más puro es destinado por el artista a la obra prima, en un arrobo del alma», observó, «los granos más sanos de la fe viva se transforman en los dientes de las fieras, en blanca harina, para que no falte el pan de la gracia en la mesa de las criaturas. Crezca en nosotros la esperanza, pues está escrito: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Aquellas anotaciones provocaron una radiante floración de felicidad en todos los semblantes. La asamblea andrajosa y extática parecía tomada de infinita ventura. Erato, levantando el ánimo de Celso con sus palabras de coraje, erguía la voz, asociándose a los cánticos de regocijo. Tasiano, silencioso, preguntaba a sí mismo, ¿por qué motivo fue traído al testimonio de los cristianos, cuando en verdad, nunca aceptará sus compromisos, que irresistible destino le arrebataba? Así, para aquel Cristo del que siempre huyó, deliberadamente, ¿por qué se enredó con los galileos de tal suerte que no le quedaba otra alternativa, sino la de comulgar con ellos en el sacrificio? ¿Por qué decisión de los inmortales se encariñó tanto a Quinto Celso que, en el fondo, era un rapaz de origen anónimo, pasando a amarlo y a quererlo, como si fuera el hijo de su corazón? Concentrado, reconstituía el pretérito. Indagando no disponía, entre tanto, de mucho tiempo para el soliloquio mental. Allá fuera se aglomeraba la multitud. La noche se aproximaba, fría y sin nubes. Comenzara el vocerío en la plaza del monumental edificio, retumbando en los alrededores. A la medida que se adensaban las sombras, crecía rumoroso el movimiento popular. Se elevó gradualmente el griterío de la masa que, mezclándose con la música de aludes, timbales y panderetas, parecía ensordecer. Los prisioneros, sin embargo, que solamente deberían comparecer en la arena, al final del espectáculo, oraban y cantaban, cuando alguno de ellos, más esclarecido, no ocupaban la atención de los oyentes con exhortaciones conmovedoras y enfáticas, recordando la gloria de Jesús crucificado y el ejemplo de los mártires en la fe. Después de variados juegos, en que muchos luchadores perdieron la vida, y enseguida las danzas exóticas, el escenario se modificó. Postes y cruces, revestidos de sustancias resinosas, fueron levantados ante casi 100.000 espectadores delirantes. Los cristianos enfermos fueron separados de aquellos que debería tomar parte en la exhibición con movimientos libres, y, de entre ellos, Quinto Celso, por su aspecto enfermizo, fue violentamente arrancado de las manos paternas. Con ojos confiados, el mozo pidió a Erato que guiase a Tassiano hasta el poste donde él se encontrase, y, mientras dos ríos de lágrimas se deslizaban por el rostro del hijo de barro, a este recomendó el joven, intrépido: «Coraje, padre mío, estaremos juntos, la muerte no existe, y Jesús reina para siempre». Después de pesados minutos de expectación, los presos fueron traídos rumbo a la arena festiva, pero, como si un extraño poder celeste les vibrase en las cuerdas del alma, alababan al Señor que los esperaba en el cielo. Hombres de rostro áspero, y viejos tambaleantes, lisiados y mendigos, ancianas aureoladas de nieve y mujeres en quien la maternidad se revelaba exuberante, jóvenes y niños de semblante risueño cantaban felices, firmemente esperanzados en el sermón de las bienaventuranzas. Apoyado en los hombros frágiles de Erato, Tassiano registraba en sí mismo una inesperada y sublime renovación. Aquellas almas dilaceradas por la injusticia del mundo realmente no adoraban a dioses de piedra. Para inspirar semejante epopeya de amor y renuncia, esperanza y felicidad, ante la muerte, Jesús debería ser el enviado celeste, para reinar soberanamente en los corazones. El alma se le sumergía en misteriosa alegría y, finalmente reconoció, en aquellos instantes supremos que, semejante a prolongado y tremendo temporal, el tiempo pasó por él, destruyendo los ídolos mentirosos del orgullo y de la vanidad, de la ignorancia y de la ilusión. El fuerte viento del sufrimiento le dejó las manos vacías. Perdió todo, estaba solo. Mas, en aquellos breves momentos, encontró la única realidad digna de ser vivida: Cristo, como el ideal de humanidad superior que le cabía ir al encuentro y alcanzarse a cordo de Blandina, de Basilio y de Livia, teniendo la impresión de que los tres se hallaban allí, extendiéndole los brazos con sonrisas de luz. Recordó a Quinto Barro, con indecible cariño. Reencontraría al genitor, más allá de la muerte. Nunca experimentó tamaña nostalgia de su padre como en aquel minuto rápido. Daría todo para volver a verlo y para afirmarle la ternura que, por aquellos instantes de la muerte, la vida, efectivamente, no le fuera vana. Lloraba así. Mientras tanto, por primera vez, lloraba de comprensión y reconocimiento, emotividad y alegría. Recordó a cuántos le habían herido el corazón en el curso de la existencia y, como si estuviese reconciliándose consigo mismo, a todos envió pensamientos de jubilosa paz. Los estrechos pasos de aquella redentora caminata de algunos metros habían, sin embargo, terminado amparándose en Marcelino. Escuchó los gritos salvajes de los espectadores, que se apiñaban en las bancadas del podio, en las galerías, y en los descansillos de las escaleras. Millares y millares de voces animalescas reclamaban, a coro: «¡A las fieras! ¡A las fieras!». Con todo, íntimamente renovado, Tassiano sonreía después de una ligera búsqueda. Erato encontró el poste en que Celso fue atado para el sacrificio, y cumplió lo que prometió, reaproximando a padre e hijo, para el instante supremo. «Hijo mío. Mi hijo», sollozaba Tassiano feliz, tanteando el cuerpo de Celso, cuyas manos de carne no podrían acariciarlo más. «Yo sentí el poder de Cristo en mí. Ahora, yo también soy cristiano», gozando de satisfacción íntima, por haber alcanzado la realización del mayor y del más bello sueño de su vida. Celso gritó: «Lores sean entonados a Dios, mi Padre. ¡Viva Jesús!». En ese mismo instante, soldados ebrios encendieron el fuego de los leños, que se inflamaron fácilmente. Gemidos, llamadas discretas, rogativas de socorro y oraciones que partían desde varios puntos, se hicieron oír por entre las llamas crecientes que, al crepitar de la madera, se desdoblaban en el aire, semejantes a serpientes inquietas, proclamando la victoria de la iniquidad, mientras leones, panteras y toros bravos penetraban en la espaciosa arena, incentivando el furor de la turba, sedienta de sensaciones y de sangre. Arrodillándose delante de Quinto Celso, que lo contemplaba embrevecidamente, El ciego comprendió que el fin había llegado, y rogó: «Hijo mío, enséñame a orar». Las llamas, sin embargo, llegaban al cuerpo del rapaz, contorsionándolo. Celso, con todo, reprimiendo el propio sufrimiento, habló, calmó, lleno de paz: «Padre mío, hagamos la oración de Jesús». Que Blandina pronunció: «Padre nuestro que estás en los cielos, oremos en voz alta». Las fieras hambrientas mordían cuerpos, y extraían vísceras humanas, aquí y allí, pero como si viviese ahora tan solo, para la fe que lo iluminaba en la última hora, Graciano, arrodillado, repetía la conmovedora oración: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre». Así sea. El romano convertido no oyó más la voz del hijo. La cabeza de Celso se inclinó hacia adelante. Desgobernada, Tassiano iba a levantar la voz, cuando unas patas irresistibles lo arrojaron al suelo de la arena. Se le turbó el cerebro, pero, enseguida al choque rápido, como si Cristo le enviase una milagrosa claridad a las pupilas muertas, recuperó la visión y se vio al lado de su propio cuerpo, que yacía inmóvil en una esposa de arena sanguinolenta. Buscó a Quinto Celso, mas, oh divina felicidad, vio que del poste de martirio emergía, no el hijo adoptivo, sino su propio padre, Quinto Barro, que le extendía los brazos, murmurando: «Tassiano, hijo mío, ahora podremos trabajar, en lo de Jesús, para siempre». Deslumbrado, reparó que las almas de los héroes abandonaban el despojos, envueltas en túnicas de luz por entidades que más se asemejaban a hermosos arcángeles aéreos. Besó las manos paternas como alguien que saciaba nostalgias terriblemente sufridas, e intentaba decir algo, cuando vio a Blandina, a Basilio, a Livia y a Rufo, cantando de alegría en el grupo de espíritus venturosos que formaban Corvino, Lucano, Hortensia, Silvano y otros paladinos de la fe. Todos le dirigieron sonrisas de confianza y de amor por encima del cuerpo negro del anfiteatro, desafiando las tinieblas. Centenas de almas radiantes portaban un lirial estandarte, donde brillaba la salutación enternecedora y sublime: «Ave, Cristo. Los que van a vivir para siempre te glorifican y saludan». Un deslumbrante camino se abría en los cielos embriagado de júbilo. Quinto Barro atrajo al hijo contra el pecho y, rodeado por la gran asamblea de los amigos, avanzó para lo alto, como un luchador victorioso que consiguiera sustraer al pantano de la sombra un diamante castigado por los cinceles de la vida para hacerlo brillar a plena luz. Acá abajo, la crueldad gritaba, en regocijo. La chusma deliraba en la contemplación de los cuerpos incendiados, en el siniestro banquete de carnicería y muerte, pero, a lo lejos, en el firmamento ilimitado, cuya paz retrataba el amor inalterable de Dios, las estrellas fulguraban, apuntando a los hombres de buena voluntad un glorioso porvenir.